favorablemente, dado que también, lógicamente, como ya se han mencionado los diferentes portavoces, pues también nuestro compañero a nivel provincial, andaluz y nacional, ha sido una apuesta que se ha hecho determinantemente por el tema a favor de la Almadraba y el Grupo Popular votará favorablemente. Muy bien. Por tanto, después de las intervenciones, hay una propuesta de la portavoz de Izquierda Unida que lo que, más que quitar el nombre, lo que querrá es quitar que hubo una reunión donde estuvo esta europarlamentaria explicándole a todo el sector de lo que se trata esta iniciativa, que aquí no viene el nombre de Clara Aguilera como europarlamentaria por gusto, sino que hubo una reunión el 25 de septiembre donde explicó como europarlamentaria ponente de esta iniciativa a todo el sector, al madravero de la zona, lo que se trataba. Es decir, que si quitarla significa quitar ha habido un desplazamiento de un europarlamentario a la zona que se quiere defender con todas las explicaciones oportunas. Porque con independencia de lo que establece el reglamento europeo y de todos los europarlamentarios que se suman a esta declaración, que vienen nominalmente en la presentación de la, que si quieres yo lo leo, no tengo problema de leer los 16 europarlamentarios que presentan esta iniciativa, que recoge la moción, es la explicación de cómo se ha hecho y con el desplazamiento, como digo, de esta europarlamentaria para el sector y explicar qué iniciativa se quería presentar por si tenían que recoger alguna inquietud diferente a lo que se estaba trabajando. Así que tú me dices. A ver, la cuestión no es que esta señora se desplazase ni nada, sino que debería de recogerse en el documento todas y cada una de las personas que han intervenido, han trabajado, porque... Es decir, en la, perdona que lo mismo no me he explicado con todo, lo que viene es en el anexo, que se relaciona en el punto primero, dice, el Ayuntamiento de Ubrique se adhiere a la declaración por escrito presentada de conformidad con el artículo 136 del reglamento del Parlamento Europeo sobre la pesca con almadraba que se anexa a la presente propuesta. Y en el anexo de esa propuesta viene... La declaración por escrito presentada de conformidad con este artículo del reglamento europeo en defensa de la pesca con almadraba. Clara Eugenia Aguilera García, Marco Afronte, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Renata Briano, Soledad Cabezón Ruiz, Jonás Fernández, Joao Ferreira, perdonadme la, porque no sé desde luego pronunciarlo, Eider Gardiazabal, Sergio Gutiérrez, Ramón Jauregui, Paloma López, Inmaculada Rodríguez Piñero, Lidia Cenra Rodríguez, Ricardo Cerrao Santos, Ángela Ballina y Miguel Viega. Estos son los europarlamentarios que presentan esta propuesta de defensa y de protección al Parlamento. Gracias. Lo que sí yo rogaría que cuando... Tuviésemos que, como bien ha dicho José Antonio y demás, tuviésemos más tiempo de estudiar lo que es el, porque ahora mismo no es que no, a ver, nosotros no tenemos duda porque estamos aquí, ¿no? Pero sí que nos hubiese gustado tener más tiempo, más sosiego, más para poder mirar, reflexionar lo que, y como bien decía José Antonio, que cuando nos toca a nosotros tirar de las demás poblaciones, pues que también estén ahí al frente y apoyando la marroquinería. Gracias. Bueno, dentro de lo que esté en nuestra mano, intentaremos de dar el máximo tiempo posible. ¿Qué ocurre? Que como expliqué en la Junta de Portavoces y luego en la Comisión Informativa, esta moción dependía del acuerdo de la información de la Diputación Provincial que celebrara el Pleno, Pleno que se celebró el miércoles pasado, el jueves tuvimos las comisiones, cuando nos llegó, no sé si el mismo jueves o el viernes, la propuesta de acuerdo fue cuando... debería haberse remitido a los grupos por nuestra parte. Entonces, también aclarar, la participación en este tipo de iniciativas es difícil, no es por nada, sino porque son trabajos que realizan los grupos europarlamentarios en un marco de una institución como es el Parlamento Europeo, y aquí podemos analizar, podemos decir, matizar lo que queramos, pero al final lo que es el grueso, que son las propuestas de acuerdo, nos tendrán que venir de las personas que lo han trabajado. Con lo cual el margen de maniobra es pequeño, pero yo me quedo con lo que me dice que cuando esté en nuestras manos adelantaremos todo lo posible estos tiempos. No ha sido posible verla en comisión informativa por la celebración del Pleno de la Diputación, que era justo el día anterior. Pero que lo tendremos en consideración cuando esté en nuestras manos, como digo, adelantaremos que podáis disponer de mucho más tiempo todos, no vosotros solos, sino nosotros también. Pues sometemos a votación esta adhesión. ¿Voto a favor?